Diario del futuro. 24 minutos pasaron de la medianoche y seguimos acá en Diario del Futuro. Vamos a empezar a meternos con el tema del día, que tiene varios enfoques. Estamos hablando del acuerdo firmado entre Chevron e YPF hoy. También un poco que tiene que ver con un protocolo que por decreto dio ayer el gobierno que permitió que se firme este acuerdo, que tiene que ver con cómo se van a repartir las regalías de la explotación de los yacimientos de combustibles no convencionales que se descubrieron en los últimos años en el país y que a partir de la renacionalización de YPF el año pasado comenzaron a explotarse o a buscar quién los explotara, quién pusiera su guita en ellos y bajo qué condiciones. Pero el experto en este tema, por lo menos desde hace 2 o 3 minutos, es el señor Nicolás Furfaro. Yo primero quería agradecer a la producción, a todos por darme esta oportunidad de por fin meterme en el tema en que soy especialista. Vamos, que todavía. Es el sector hidrocarburífero, es el sector de energía que vengo cubriendo de los 4 años. Desde que te veíamos desayunando con Galucho, claro, y ahí sí, tan canchero, le dijimos, vamos a darle un espacio. Galucho y yo éramos amigos en el jardín. Vamos a darle un espacio para que desarrolle su hobby. Quizás me recuerden por películas como... Como películas como Chamullando en Diario del Futuro. No, mentira, esto es información súper chequeada. Lo que sabemos todos, YPF y Chevron cerraron el acuerdo hoy para la explotación en Vaca Muerta. Vaca Muerta es la apuesta fuerte del gobierno para el autoabastecimiento. Sí, una de las áreas que existen hoy en día, que se descubrieron ya, donde hay combustibles no convencionales. Exactamente. El desembolso va a ser de 1.240 millones de dólares, que se van a sumar a los casi 260 millones que ya había invertido YPF. 1.240, se hablaba de 1.500 en un principio, que es un número importante, pero no es un número tan grande para lo que se maneja dentro del sector petrolero. Pero es un número importante que significa un primer empujón fuerte para la explotación en Vaca Muerta. Después vamos a hablar de las cosas que destrabaron este acuerdo, pero lo que decían desde YPF obviamente es que era una demostración de confianza importante de una gran empresa internacional, que era también uno de los objetivos que se había puesto Galucho en un principio. Cuando se da el cambio, cuando, está mal decir, no se estatizó, es una empresa mixta. Esa es una de las grandes confusiones al analizar esto. Se renacionalizó. Esto ya desde un principio se sabía que iba a ser así. El Estado argentino tenía, no tiene 100%, sino que tiene un 51%, y el resto del 49% son accionistas privados, y desde ahí ya se comprendió y se vio que iba a haber una interacción entre Estado y privados. Sí. Porque no había la plata desde el Estado para poder llevarla adelante desde el principio. Se entendió que el trabajo iba a ser así, y de ahí empieza a entrar, por ejemplo, acá el acuerdo con Chevron. Lo que dicen, eso, la palabra de YPF, bastante satisfechos por al mostrar, demostrar esta confianza. Está viniendo Chevron a poner 1.240 millones de dólares. Taca. O sea que empieza a mostrarse como una opción más quizás interesante en el mercado internacional, porque el primero que se tira a la pileta así tan fuerte, y la intención obviamente es asociarse con otros. Sí, probablemente mañana las acciones de YPF sufran un repunte importante. De Chevron, obviamente, dijeron que estaban muy comprometidos en ayudar a la Argentina a volver al autoabastecimiento energético. El éxito de YPF beneficiará a todo, ¿no?, el sector. Lo que se van a llevar es un detalle, nada más. Ellos lo hacen porque son gente muy buena y simpática. Y hay que tener un par de cosas en cuenta por la razón por la que se destrabó, por la que se pudo rubricar este acuerdo. En principio, fue importante que a principios del mes de junio la Corte Suprema revocó un fallo de primera instancia que condenaba a la filial local de Chevron, que es estadounidense, a cumplir con un embargo de 19.000 millones de dólares que le había puesto a la justicia ecuatoriana al hacer un lugar a un recurso de queja, que es sobre los detalles de la filantropía de Chevron. Va a estar hablando Ludmila Gurchenko. Eso fue un detalle bastante importante. La Corte Suprema te destraba esto, abre la puerta a poder avanzar en este acuerdo económico. Y otro, como hablábamos, es el decreto que sale ayer, en el cual se sostiene que las empresas que desembolsen al menos 1.000 millones de dólares en un proyecto de explotación hidrocarburífera, petrolera, gas, etcétera, podrán comercializar sin retenciones el 20% de lo producido a partir del quinto año de iniciada la inversión. O sea que durante los primeros 4 años... Tenés que poner mil millones... Tenés que poner mil millones y además o la cosa queda dentro o si la exportás, claro, tenés que pagar bien los impuestos. Mil millones de dólares. A partir del quinto, uno de cada 5 barriles podés sacarlos del país sin pagar nada. Que te da un aporte importante a tu balance final. Se de calcula, digamos, que de acá a 5 años la balanza energética de la Argentina ya va a estar mucho más equilibrada. Y la idea es que esté equilibrada. Por eso. Entonces, Argentina se podría ya permitir esta fuga de combustibles. Y además van a disponer libremente de las divisas generadas por la exportación de ese porcentaje de crudo o gas, que eso también ahora... Como vos decís, también se supone que de acá a 5 años la balance, o sea, al equilibrarse la balanza energética, no va a haber una falta de dólares tan importante como hay ahora. Hay una confianza de que se pueda hacer de esa manera. Recordemos que ahora en la actualidad la remisión de utilidades al exterior está prácticamente trabada. Ninguna empresa, lo que hacen obviamente la mayoría de las empresas no es que generan reinversión, se realiza reinversión en parte, pero otras hacen las inversiones tipo, el índice de inversión es el más alto, claro, se guardan la plata para distribuirla más adelante porque obviamente tiene la confianza de que en un momento se va a ablandar esto. Y como decíamos, la apuesta es bastante importante para Vaca Muerta. Y en Vaca Muerta, por eso, no solamente Chevron ya sería beneficiada por esto, porque el acuerdo fue por 1.240 millones. Estos 1.240 millones desarrollados en estos 4 años. Finalmente, al quinto va a tener los beneficios de los que hablaba este decreto, pero otras empresas también podrían estar interesadas en Vaca Muerta, participar en Vaca Muerta, porque potencialmente lo que se hablaba en un informe de consultoras de 2012 son 22.837 millones de barriles, equivalentes al área de 8.000 kilómetros cuadrados. O sea, para traducirlo a un idioma simple, hay un montón de energía para explotar. Y solamente en Vaca Muerta. Recordemos que en el Mar del Sur y también en las costas de Santa Cruz ya se reconocieron 2 yacimientos más de este tipo, que no se sabe la extensión, y podría haber otros en el noroeste argentino, claro, y en otras zonas de la plataforma marítima. Y también es un incentivo para las empresas que ya estaban invirtiendo, porque YPF no es la única que está invirtiendo en Vaca Muerta, pero venían invirtiendo muy de a poco y esto es un incentivo. Después, obviamente, está la discusión. Vienen un montón de empresas privadas y vos vas a dar beneficios fuertes que puede chocar contra la mística y el ruido que se hizo sobre la soberanía en la renacionalización. ¿Pero de no FF. Funciona así el capitalismo? Esa es la otra punta. Tenés un Estado que tiene un hueco en la balanza de 10.000 millones el año pasado, este año podría llegar a 13.000 millones de dólares, que podría ser incluso superior al total del superávit que termina dando la balanza comercial. Entonces, por algún lado tenés que ajustar esto. El Estado no tiene la capacidad de generar las divisas necesarias para la inversión. Se hicieron unas emisiones de bonos, de YPF para el mercado chico. No significa nada comparado con lo que no es que hayan fracasado esas emisiones, sino que estaban destinadas a un porcentaje muy menor de lo necesario, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro. Entonces, por algún lado había que hacerlo. Entonces, es elegir un camino. Obviamente, con esto, en 5 años se van a estar llevando dólares, van a estar explotando parte de tu suelo para exportarlo a donde ellos se les cante el orto, básicamente. Pero también beneficio para el país. Entonces, eso ya es una visión de cómo interpretar el capitalismo, porque el país siempre va a ser capitalista, claro, va a ser capitalista de acá hasta que explote el mundo. Eso no está en discusión, salvo que lo traigamos a Altamira, que también sería muy interesante. No, el gobierno de Altamira también sería capitalista. Pero la forma de interpretarlo, y esta es la elección del gobierno nacional. Después, ¿cuánta soberanía se está cediendo? Ya es un debate. Hay un soberaniómetro. Pero obviamente hay algo para mirar ahí por lo que va a significar para empresas privadas y también perjudicial para el país. Finalmente, como es todo así, no hay ningún país perfecto ni nada por el estilo. Y después, también obviamente, la cuestión ambiental. Yo no soy muy amigo de la militancia ambiental ni nada por el estilo, por lo cual No es que estoy hablando para defenderlos a ellos, pero es cierto que hay un impacto fuerte, un impacto que no solamente es sobre el ambiente, que digamos, bueno, dentro de 100 años que se arreglen ellos, pero no, también sobre las sociedades, y eso es lo más importante, que son hoy en día, que pueblos, personas en sí, que también se pueden ver perjudicados su día a día, como también se pueden ver beneficiados, porque haber explotaciones allá, se desarrolla más el comercio, se desarrolla más el sector constructor, y por lo cual se puede, también hay beneficios. Es todo un debate bastante grande y para mirar desde los dos costados. Bien, queda... Chamullé bastante bien. Viste. Bastante creíble. Te pongo un 7.50. Bien. Aprobado. Gracias. Bien, alumno Furfaro, después de... Dentro de un rato vamos a tener a la alumna Burchenko con su exposición acá en esta mesa de exámenes respecto a... La vaca industria muerta de hidrocarburos en la Argentina. Pero... La vaca muerta que tenés entre las piernas, diría apa, alguna vez. Apa, ¿quién diría? No sé, alguien. Un gaucho. Sé. Vamos a un tema, por favor. Sí, por favor, vamos a escuchar a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Temazo. Toxi Taxi, señores. Qué poco ricoteros que somos.